Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos. Estamos en el Congreso Ángeles Maestros y Guías Espirituales disfrutando de este tercer día de Congreso. Nos acompaña en esta ocasión Rosy Claire Cantos, una buenísima amiga en nuestras pantallas, que ha querido sumarse también a esta conexión angelical y de luz. Vamos a recibirla ya con nosotros. Hola Rosy, ¿cómo estás, bella? Hola Laurita, estoy muy feliz de estar con mi familia Mindalia en esta conexión muy especial. Bueno, pues encantados, Rosy, de que hayas querido sumarte a este bonito congreso. Voy a pedirte que centremos un poquito la cámara, Rosy, para que te veamos justo en el centro de tu imagen. Ahí, muy bien. Y bueno, para todos los que estáis, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar comenzando en un segundito con este tema, hablando del vínculo entre los seres humanos y también los seres de luz. Así que ahí en el chat voy a estar recogiendo preguntitas durante la conferencia de Rosy Claire Cantos. Y en un ratito yo os voy a estar viendo. Rosy, cuando tú quieras, estamos encantados de comenzar. Muy bien. Bien, vamos a comenzar un poco. ¿Quiénes son los ángeles? Hablar de la conexión de los ángeles y la humanidad realmente es una delicia para mí porque es lo que vivo todos los días. Vamos a comenzar un poco entrando en contexto de quiénes son los ángeles. Es súper sencillo, los ángeles son los mensajeros entre Dios y los hombres, nada más. Y ellos tienen una misión muy especial y esta misión es la de protegernos. Y esto lo vamos a ampliar más adelante. Es simplecito. Ellos son los mensajeros y vienen a protegernos. Cuando nacemos, todos los seres humanos venimos con un triángulo espiritual. Este triángulo está formado de la siguiente manera. Ángeles, arcángeles, ancestros y los maestros ascendidos. Este triángulo espiritual nos protege, nos acompaña y por sobre todas las cosas nos contribuye en este proceso de evolución. Porque nacemos de nuevo, y nacemos de nuevo para evolucionar como almas. El propósito de que volvamos a reencarnar es que crezcamos como almas para ir avanzando en la evolución. Los ángeles son básicamente seres de la quinta dimensión, por lo tanto, no los vamos a ver, tocar físicamente, los vamos a sentir, ¿sí? Vamos a sentir y ya voy a decir más adelante de qué están hechos. Los humanos estamos hechos de carne y hueso. Los ángeles también están hechos de otras cositas, pero ya les voy a decir más adelante de qué están hechos. Los ángeles nos dan muchas señales de que están aquí. Dos señales básicas para reconocer que los ángeles están son, primero, las plumas. Eso es una señal de su apoyo muy común. Cuando tú estás en un lugar y se aparece una pluma, eso quiere decir que los ángeles están. Casi siempre aparecen plumas en lugares donde no hay plumas. Y es muy, muy gracioso porque hay países donde parece que no habían plumas, ¿no? A mí me ha pasado, ya. Yo he estado en países, en ciudades, donde yo llego así a visitar a alguna amiga y le digo, mira, me encontré esta pluma. Y me dijo, pero ¿cómo? Si aquí en esta ciudad no hay plumas. ¿En serio? Y me dicen, sí. Y son plumas hermosas, por si acaso. Yo tengo mi colección de mi plumero de ángeles. Son unas plumas hermosas, pero así, unos diseños de plumas espectaculares. No siempre son iguales. Y hay plumas de todos los colores, ¿sí? La pluma es la manifestación más reciente de que hay un ángel que ha llegado a tu apoyo. Otra manifestación muy común de la presencia angelical y arcangelical son los olores. Los ángeles huelen a sándalo. Ese es el olor más común de los ángeles. También huelen mucho a lavanda y a jazmín. Normalmente estos olores, en todas las teorías de aromaterapia, de esencias, de sanación, son concebidos como olores de desbloqueo y olores para conexión con la divinidad, te dicen que trabajar con estos olores va a trabajar mucho lo que es relajación y trabajar los chakras superiores. Efectivamente. Y es que estos tres olores básicamente te conectan con energía arcangélica y los ángeles huelen a esto. Hay gente que tiene tendencia a usar ciertos perfumes que cuando tú te pones a revisar siempre tienen un componente base y es el sándalo. Y es que ese tipo de personas tienen muy buena conexión con los ángeles. Los ángeles tienen una misión muy especial y es que una de las cosas que ocurre con los ángeles es que ellos no pueden interferir. Ellos están para protegerte. Sin embargo, hay un detalle, ellos no pueden interferir en lo que estás haciendo. Porque la decisión de vivir o morir es tuya. Ellos están ahí parados al lado tuyo, pero no pueden tomar acción ni detenerte en cualquier decisión que tú por libre albedrío tomes. Pueden estar viendo tu propia destrucción, pero no pueden interferir. Por eso una de las cosas que yo recomiendo un montón es que se establezca una conexión íntima. Porque si bien es cierto, la misión de ellos es protegernos, es tu responsabilidad, únicamente tuya. La evolución. Es únicamente tu responsabilidad, tu elección. Y son tus elecciones de libre albedrío las que van a representar evolución o no. Yo digo la evolución. Evolución o no de tu alma en esta encarnación. Y es que si bien es cierto, los ángeles han venido, además de protegernos, a guiarnos, es muy importante que nos comuniquemos con ellos. Porque no podemos esperar por ángeles que fueran que a lo mudo ellos pues hagan su trabajo. Es importantísimo que establezcamos una comunicación, ya que al no poder interferir para ellos, su misión se hace un poco más difícil cuando solamente esperamos algo que no hemos pedido. Entonces, sí también hay algo muy importante que debemos conocer, y es algo que casi la gente no lo conoce, y si lo conoce lo olvida, y cuando se los decimos varias veces igual lo olvidan, y es que todos los seres humanos, cuando hablo de la escuadra de este triángulo espiritual, venimos dotados de, entre todas las maravillas que Dios nos entrega cuando nacemos, nacemos con un papá, una mamá, una familia, que es la que nos recibe y la que nos cuida cuando nacemos, venimos también con un ángel guardián. Y este ángel guardián es tu custodio personal. Y es impresionante como yo les digo esto a la gente y la gente, otras me dicen, y según yo nací el 8 de noviembre a las 8 de la mañana, ya, pero ¿cómo se llama mi ángel? Ángel guardián. Y otra vez te preguntan, y ya, pero ¿cómo se llama mi ángel? Y tú les dices, ángel guardián. Y en algún momento alguien creo que hasta se enojó cuando le dije, me dice, ¿cómo se llama el ángel de mi novio? El ángel de la guarda. Creo que hasta se enojó, nunca más me escribió. Pero es que es en serio. La gente a veces como que se quiere complicar un poco. Y es que es tan simple como cuando naces, vienes con un paquete de un regalo, vienes con tu bolsito, ¿no? Vienes con tu bolsito de curiosidades. Y uno, algo que viene contigo, es tu ángel de la guarda, y lo ignoramos tanto, pero tanto. Y el pobre ángel de la guarda está desesperado tratando de evitar que te mates, que te atropellen, que te caigas. Y está desesperado a lo mudo, tratando de a veces vas derechito a donde no debes ir. El pobre está que se arranca las alas así y ya mismo quiere renunciar. Y no puede renunciar porque además esto es el custodio, ¿no? Entonces, es impresionante cómo tenemos la guía, lo tenemos todo y no hacemos uso de lo que tenemos. Entonces, algo importante que tenemos que saber es que es súper necesario que establezcamos una comunicación urgente, imperante, rápida ya, con nuestro ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque el ángel de la guarda nos va a guiar y nos va a cuidar. Ya, ¿y cómo voy a establecer esta comunión? Esta comunión y esta comunicación, porque es una comunión, deben ser uno. Tú y el ángel de la guarda son uno, ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper simple, que vamos a hacer una clase rápida, express, de metafísica. En metafísica, toda invocación tiene respuesta. Ya, y es, ángel de la guarda, por favor, baja y ven. Ángel de la guarda, por favor, baja y ven. Ángel de la guarda, por favor, baja y ven. Ya dijimos que, como son seres de la quinta dimensión, nosotros no lo vamos a ver, lo vamos a sentir. Vamos a sentir que algo pasó. Vamos a sentir que algo cambió. Vamos a sentir su presencia. Básicamente, lo que debes hacer es llamarlo 3 veces y va a venir. ¿Y qué voy a hablar con él? Habla. Dile cómo te sientes, lo que sientes. Puedes preguntarle hasta su nombre. Y te lo va a decir. ¿Y cómo me lo va a decir? Pues vas a sentir inmediatamente. Va a venir a tu mente un nombre. Así se llama. Puedes llamarlo por su nombre. Y en adelante empezar a conversar con él. Ay, estoy hablando como loca. No, no estás hablando como loca. Estás empezando a entablar una conexión con tu ángel de la guarda. También está la oración del ángel de la guarda, que esa si tú la pones en Google, e hice la prueba antes de empezar el live. Puse oración del ángel de la guarda y salió. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en los brazos de Jesús, José y María. Está la oración del ángel de la guarda. Tú la pones e inmediatamente sale. Es decir, sí está. Ya, si quieres refinarte un poco más y decir, bueno, no, es que no me siento ya, ok. Tierra, piedrita, agua, tengo aquí mi fuente. La apagué, pero aquí está, hay agua. Fuente, agua, hay un incienso atrás de eso y fuego, siempre la vela. Si quieres refinarte más en la conexión, pones los 4 elementos, tierra, aire, agua, fuego, y cierras los ojos, te relajas, lo llamas 3 veces, y siente, y permítete sentir, siente su presencia. Cuando sientas la presencia del ángel de la guarda, entonces simplemente comienzas a hablar. Dile lo que sientes. Dile que sientes que, por ejemplo, ninguna relación funciona, que no encuentras al amor de tu vida, que por qué todas las personas que se acercan a ti no funcionan las cosas, qué está ocurriendo, qué puedes cambiar, qué puedes mejorar. Y ten la plena seguridad de que todas tus respuestas van a ser respondidas. Todas tus preguntas van a ser respondidas. Es muy sencillo y es muy, muy, muy curioso, además, cómo a veces nos queremos complicar y queremos comenzar por lo más difícil cuando es muy fácil entablar la conexión angelical. La conexión angelical es muy sencilla. Está al lado tuyo, solo que no la vemos. Otra cosa también muy, muy común que preguntan bastante y pues lo voy a esclarecer de una vez. La gente pregunta que si algún familiar que ha desencarnado puede ser sombra y la respuesta es no. El familiar que ha desencarnado es un ancestro y está en su línea ancestral. O sea, los ángeles están en un lado y la línea ancestral está del otro lado. ¿Que es parte de su cuadro guía espiritual? Sí. Que quizás hay muchos maestros, por ejemplo, maestros espirituales, que forman parte de nuestro cuadro guía espiritual, sí. Que quizás hay familia política que puede formar parte del cuadro guía espiritual, sí. Pero no son ángeles. Ojo, es muy importante que lo tengan claro para que no mezclen energías. Son dos energías distintas. Y también es importante, y eso lo voy a ampliar más adelante, que sepan que uno conecta con los ancestros, pero cuando has purificado el canal y cuando ellos han purificado también cierto paso, ya lo voy a explicar más adelante. Ya, y recuerden algo importante, no es que van a ver, no es que no, van a sentir la presencia. Y recuerden algo importante, nuestros ángeles guardianes, sobre todo nuestros ángeles guardianes, nos van a acompañar en el proceso evolutivo. No estás solo, y nunca estás solo. Cuando tú estableces una conexión angelical adecuada, nunca más te vuelves a sentir solo. Nunca más. Cuando las personas me dicen, es que me siento solo, entonces está claro que no hay conexión con los arcángeles. No hay conexión con los ángeles, con su ángel de la guarda. No hay conexión. No es posible que una persona esté en este plano y se sienta sola. Dios nos mandó con todo. Cuando nos mandó este plano, cuando nos mandó de nuevo a este ruedo, nos mandó con todo. Nos mandó con un mejor amigo que es tu ángel de la guarda, para que nunca te sientas solo. Entonces, cuando las personas sufren de soledad o heridas de abandono demasiado fuertes, ocurre que no has conectado con tu ángel de la guarda. Cuando conectas, una de las primeras cosas que empiezas a sanar es la herida de abandono. Lo siguiente, bueno, es que siempre se dice que el ángel de la guarda te va a cuidar en un momento de peligro. Yo siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos, no esperen a llegar al momento de peligro. Esperan a veces a estar al borde del abismo para llamar al ángel de la guarda. ¿Cómo es que era que dijo? Hay que llamarlo tres veces para que aparezca. No, mejor establezcan la conexión desde ahora para no llegar al momento del peligro y estarlo llamando. Háganse amigos de su ángel guardián desde ahora y pídanle su nombre, y establezcan una buena conexión, pídanle guía y no esperen al último momento, al momento donde estén con el alma así, tendiendo un hilo para llamarlo. Y recuerden pedirle su nombre, eso es importante. Pídanle su nombre, pueden hacerlo en sueños, ¿saben? El ángel de la guarda se manifiesta mucho en los sueños. Si ustedes comienzan a trabajar con el ángel de la guarda y hacen acuerdos, lo invocan antes de dormir y le dices que por favor quieres soñar con él y que te dé su nombre en los sueños, quizás a lo que te despiertes vas a pensar en, o sea, se te va a venir a la mente un nombre ya, y ese es el nombre de tu ángel de la guarda. Puede ser hombre, puede ser, o sea, energía masculina o energía femenina. No necesariamente que, por ejemplo, es que si eres mujer va a ser mujer o si es hombre es hombre, no. Puede ser hombre o mujer o pueden ser dos, hasta tres ángeles de la guarda. Es correcto, o sea, si ha llegado esa información, es correcto. Como decíamos, los ángeles de la guarda o los ángeles en general son seres en quinta dimensión. Ellos no están hechos de carne y hueso. Y por eso, pues obviamente, vamos a ver lo que normalmente vamos a sentir cuando están cerca son destellos. Vamos a ver lucecitas. A veces me han enseñado, de hecho, ayer llegó una amiga y su casita la había dejado, estaba de viaje y la cámara había tomado ciertas luces. Ya voy a hablar de eso más adelante. El día de ayer, 25 de mayo, fue un día muy importante porque se hizo una alineación con el Sol Central de Acción, momento histórico. Y la cámara había percibido ciertos ingresos de luces, pero en alineación, así, pim, pim, pim, lucecitas, destellos hermosos. Me dijo, ¿qué es esto? Vino a la casa, vino a mi casa a mostrarme la foto. ¿Qué es esto? Explícame. Entonces le dije, bueno, son ángeles. Y me dijo, ¿es en serio? Sí, son ángeles. Ya, se perciben así, como destellos, como luces que se van moviendo. Es normal, ya, ellos recuerden que son seres incorpóreos, no son como nosotros de carne y hueso, que sí es verdad que los hemos plasmado como seres enormes con grandes alas, y bueno, así es como los hemos, y quizás cuando los soñamos de esa manera, porque así nos han enseñado, como nos los han puesto en nuestra cabeza, y está bien, sí, son seres alados, pero la verdad es que son luces, son energía pura de amor. ¿Verdad? Bueno, y ahí les puedo contar algunas experiencias. Cuando hacemos iniciaciones en el Kuntu Sampo, en mi lugar de trabajo, que es mi lugar de paz y abundancia infinita, hacemos invocaciones maestras. En la invocación maestra, pues obviamente invitamos a ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, maestros, los médicos del cielo. Yo tengo en mi Kuntu 26 gatos, último censo. Y yo tengo de todo, hay gatos que son muy bandidos, y hay una gata en particular que es muy bandida, muy inquieta. Y esa gata normalmente no se queda quieta nunca, porque es muy bandida. Entonces, cuando yo estoy trabajando, pues obviamente yo sí siento que, o sea, el mismo número de luces prendidas, ¿no? Siento que se prende como más la luz, pero yo ni abro los ojos. O sea, yo sigo trabajando y en la última iniciación me permití abrir los ojos y vi a Orión cómo estaba mirando fijamente, pero yo decía, mi gata hasta está sonriendo. Miraba fijamente hacia el lado derecho. El lado derecho normalmente se coloca Arcángel Rafael porque puedo sentir su energía. Dice, mi gata está sonriendo. Estaba tan quietecita. Los animalitos normalmente perciben en las presencias angelicales y son muy, o sea, y tú puedes ver en ellos una paz y puedes ver que ellos como que establecen conexión con los ángeles y hasta sonríes porque puedes ver en su mirada una forma diferente de mirar, una manera relajada en su rostro y aceptación. O sea, ves en ellos esta aceptación y la atención plena a lo que, digo, ¿qué les estará diciendo, no? Parece que está diciendo que se porte bien. Durante la iniciación, que todos los alumnos también permanecen con los ojitos cerrados, los alumnos cuentan experiencias, ¿no? Que yo estoy sola normalmente en las iniciaciones o estoy con algún otro maestro que me está ayudando, pero normalmente los maestros que son mis alumnos están atrás de los alumnos y colocados a los costados y yo casi no me muevo. Es muy difícil que yo me mueva en una iniciación porque son bastantes alumnos. Entonces yo estoy bajando energía maestra, pero desde el centro. Dicen los alumnos que ellos sienten que se, cuando usted pasó, yo no pasé. Me dicen, pero yo sentí calientito, dice, vi una lucecita, dice, que pasó por aquí. Yo no pasé. Pero en ningún momento sentían miedo, sentían como calientito, como alegre, como bonito. Casi siempre luego salen a dormir, sienten muchísima paz. Dicen, siente cuando yo pasé, cuando usted pasó. Dice, ¿cómo no pasó? No. Y se movió su vestido, no me moví donde estaba. Es impresionante. Y dice, pero claro, si pasó, se movió. ¿Por qué? Y yo, ¿por qué dices que se movió? Porque sientes como esto, que pasó una luz. Ya, así es como se manifiestan y así es como sientes la energía angelical. Y no es que tienes que estar en una iniciación maestra para que ocurra esto. Cuando tú haces constantemente, como digo yo, la práctica hace al maestro, cuando tú haces constantemente invocación a los arcángeles, ocurren estas cosas. Y normalmente, como les explicaba a mis alumnos, a veces no es que tienes que ir a hacer invocación a los arcángeles o iniciaciones en la casa para que esto ocurra. No, es súper simple, o sea, el detalle es súper simple. O sea, para que esto ocurra en tu casa, solo tienes que tener limpieza, limpieza perfecta, limpieza, aseo, porque los ángeles no están en lugares donde las cosas están sucias. Debe haber siempre buen olor. A los ángeles les gustan los aromas dulces. Debe haber luz siempre, inciensos siempre. O sea, no todo el tiempo porque se va a ahogar, pero un solo, por ejemplo, todos los días prender incienso, todos los días. Aroma a manzana y canela. Y si, por ejemplo, me dices, no, pero es que no, el tema de, es costoso o no estoy a favor de las cosas que son artificiales, perfecto. Mira, en la olla pones a cocinar manzana y canela y dejas destapado. Es impresionante cómo la intención de ofrecer ese aroma a los ángeles hace que la casa se inunde de ese aroma. Entonces la casa queda impregnada de ese aroma. Ya, y eso le gusta a los ángeles. Donde está ese aroma, están los ángeles. Todo tiene que estar en perfecto orden y prender por lo menos una vela. Sí, eso los llama muchísimo. Cáscaras de mandarina también. Poner cáscaras de mandarina ayuda un montón. Y luego las quemas. Cuando ya están secas, las quemas. Siempre también colocar elementos que evoquen las piedras, por ejemplo. Las piedras los representan también, con la intención que los representen. Esas cosas, esos elementos de la naturaleza, porque a los ángeles aman la naturaleza. Vas a encontrar muchos ángeles siempre en la naturaleza. Ese tipo de elementos van a traer la presencia angélica a tu casa todo el tiempo. Las campanas y los cascabeles también llaman los sonidos muy, muy finitos, muy agudos, llaman mucho la presencia arcangélica, angélica y arcangélica. Los cuencos tibetanos, sonar cuencos tibetanos en casa, eleva la frecuencia vibratoria. Todo aquello que eleve frecuencia vibratoria llama a los ángeles. Sonar campanas en las esquinas de la casa. Cuando tú te levantas todos los días, sonar una campana. Eso es un saludo a los ángeles. Es como hacer una venia a los ángeles. Eso ayuda un montón. Según la teoría, los ángeles están hechos de luz divina, inteligencia superior, corriente de energía, voluntad perfecta, nobleza y sentimientos de amor. Ellos nos acompañan y están diseñados, pensados por Dios para acompañarnos en nuestro proceso evolutivo. Para refinar, digámoslo así, nuestra conexión con ellos. O sea, mucha gente pregunta, ¿cómo puedo hacer para conectar más con ellos? ¿Por qué tú conectas más con ellos? Y yo también comencé conectando básico, pues yo no nací canalizando. Yo desde el 2015 comencé a conectar y comencé, como les estoy diciendo, arreglando bien la casa, limpiando bien, poniendo los olores. Tocando las campanas, yo no tenía ni campanas, un par de cascabeles los agarraba y los sonaba así por toda la casa. Y eso ayudaba un montón a cambiar la frecuencia vibratoria, incluso poner las frecuencias de cuencos tibetanos que están publicadas en cualquiera, la que tú quieras. ponla y sube la frecuencia vibratoria. Para recibir mensajes es muy importante mantener el canal purificado, el canal central. Los chakras se purifican cuando vas liberando emociones. Los chakras se tapan con las emociones y se destapan cuando las liberas. Entonces, una de las cosas que refina tu conexión con los ángeles y aviva tu relación, la relación de los humanos con la conexión arcangélica, es liberar las emociones de baja frecuencia. También eso te ayuda un montón para la salud. Hay un chakra para cada arcángel, ¿sí? Y obviamente hay una emoción para cada chakra. Entonces, para ir desbloqueando, liberando y darle un espacio para cada arcángel en tu cuerpo, hay que ir liberando las emociones. Las emociones de baja frecuencia que te alejan más de los arcángeles y de los ángeles son las siguientes. De la más básica que te conecta con muerte hasta la que te reafirma en vida, voy a mencionar. Vergüenza, culpa, apatía. Y en la apatía hago una pausa porque la apatía es una emoción que se conecta básicamente con un instinto muy básico y es algo que está ahorita mucho dando la vuelta. Y es la falta de empatía lo que está dando la vuelta al mundo en este momento. Está resonando mucho la falta de empatía. Y la falta de empatía está enfermando a la gente. No está regulada, no hay leyes que digamos, respalden la falta de empatía, pero vaya que hay muchas víctimas silenciosas por la falta de empatía. Víctimas que han terminado sus días, muchas, ¿sí? Entonces, esto es importante que la tengamos clara. Liberar la apatía puede cambiarle la vida y hasta un país, por si acaso. El sufrimiento te aleja de la conexión arcangélica y el sufrimiento es una decisión, porque tú puedes elegir sufrir o simplemente ya me dolió y sigo. Sufrimiento, el temor, el deseo, la ira y el orgullo. Cuando tú liberas todo eso, tu canal se va purificando. La meta, y claro, pues a ver, somos humanos rellenitos de emociones, no es que no hemos pasado, no es que no hemos sentido, los ángeles y los arcángeles están aquí para ayudarnos a ver estas emociones, a identificarlas y elegir liberarlas. Tú puedes identificar y decir, bueno, yo elijo quedarme en ellas, totalmente respetable, sin embargo, si te quedas en ellas, no vas a poder conectar con la quinta dimensión. Te vas a quedar vibrando en ellas, el canal se tapa, luego estas son emociones que te conectan con preenfermedad, si las reafirmas te enfermas y te mueres. Se desconectó y vas a reencarnar en un planeta de tercera dimensión, donde todo vuelve a ser estrés, desconexión, dolor, etc. Parte de tu proceso evolutivo, totalmente respetable. Los ángeles están aquí para ayudarte a ver, ser consciente, y tú eliges, no, yo no quiero eso, yo lo voy a liberar, a ver, angelito de la guarda, venga, eche la mano, ayude, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver, podemos aquí, chikung, vamos a liberar, yo en mi caso trabajo, en mis terapias trabajo con imanes, con péndulo hebreo, con reiki, con lo que sea necesario, saiké, hacemos lo que tengamos que hacer ahí, yo soy certificada en algunas terapias, perfecto, respiraciones, lo que sea, perfecto. Entonces, bueno, vamos saliendo, el paciente que está en ira, a mí me encanta, porque el paciente que está en ira está reafirmándose en vida. Entonces, el paciente que está en ira, que se reafirma en vida, llega un momento donde ya liberó todo, llega a la neutralidad, desde la neutralidad se agarra fuerza, llega a la voluntad y los ángeles, pidiéndole mucho, son ángeles de la guarda, yo siempre le digo, pídele a los ángeles de la guarda, pídele al arcángel Miguel, pídele al arcángel Rafael, mi escuadra de médicos del cielo, mi escuadra de terapeutas, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, mi escuadra fantástica, mis compañeros, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, fuerza de voluntad, aceptación, razonamiento, y ahí sí, amor y nos fuimos para arriba. Desde el amor, razonamiento, yo les digo, pidan siempre tomar todas las decisiones con desapego y por amor al más grande de tus amores, es el amor a ti mismo. Y todo lo que te quita la paz, fuera, y vamos para adelante. Alegría, paz, iluminación, te fuiste. Quinta dimensión, donde la vida es muy fácil y divertida. Y es así como la conexión con los arcángeles cada vez es más fuerte, y no es que no van a haber desafíos, van a seguir habiendo desafíos, pero ya tú eres más fuerte. Primero porque tienes la guía, segundo porque ya lo sabes, y tercero porque lo has elegido. Y es así como, bueno, las cosas van cada vez siendo mucho más fáciles y divertidas, siempre de la mano con los arcángeles y con los ángeles, porque pues, lo vas pidiendo. El tema acá es pedir siempre la compañía de ellos, porque la meta, tanto para nosotros como humanidad y para ellos, que es la misión, es el trabajo para lo que fueron contratados por Diosito, es que nosotros podamos tener un camino, un proceso evolutivo más amigable y que sea puro, perfecto y que lleguemos mucho más rápido. Tenemos también un mensaje muy importante de algunas cosas que están pasando y esto ocurrió ayer y viene pasando desde el día martes. Ayer 25 de mayo de 2024, no sé cuándo vean este trabajo. Ayer 25 de mayo hubo una alineación muy importante, donde entre otras cosas maravillosas que están ocurriendo en Madre Gaia, está despertando el ADN angelical. Yo estoy segura que más de una persona ha visto a una o varias personas con características como las que mencioné hace un momento. Decimos, los ángeles tienen esta característica de luz divina, inteligencia superior, corriente de energía, voluntad férrea, nobleza, sentimientos de amor. Yo estoy segura que uno o más de uno han visto personas físicas encarnadas que tienen esas características, así como, dices, oye, a veces la gente es como demasiado buena y dices, ¿por qué la gente es tan buena? Hay gente tan buena. Y hay mucha gente que se confunde y dice, no hay que ser tan bueno. No, sí hay que ser tan bueno. Sí hay que ser. Sí hay que ser muy, muy bueno. Hay gente que tú la ves y dices, no, esta chica tiene más energía de lo normal. Y gente que tiene sentimientos de amor con mayores características de lo normal. Una nobleza mayor del promedio. Voluntad mayor del promedio. Inteligencia coeficiente mayor del normal, luz divina mayor de la normal. Y es que, bueno, si antes encontrábamos ese tipo de personas, pues ahora van a haber más gente así. La respuesta es que, bueno, en tercera dimensión, antes, en el mundo material, estas cualidades habían sido no valoradas, ¿sí? Antes estas cualidades habían sido no valoradas. El amor, la energía, la inteligencia habían sido hasta burladas. Cuando una persona era extremadamente noble, parecía como broma, iba la gente como a guindarse y a burlarse más. Este es bueno, ay, dale, sí, que no importa, a burlarse. O sea, ahora ya no. Ahora, luego de esta alineación, hay muchas cosas que van a cambiar. Este ingreso fotónico vino a despertar vino a despertar el ser espiritual. Y vino a trabajar mucho la grandiosidad de cada ser. Van a cambiar muchas cosas y la espiritualidad de cada ser va a jugar un papel fundamental en esta nueva humanidad. Hay una, incluso hubo un anuncio y se vio que en Japón estaban entrando pilares de luz hexagonales. Lejos de lo que la gente piensa, que eso iba, que es feo, que es malo, que se acabó. No se acaba nada, al contrario. Es un nuevo comienzo y son, incluso, bueno, el mensaje es que hay una cámara fotónica activada que está dirigida por el Arcángel Miguel y el Maestro Jesús. Y es momento de pedir, pidan sanación a los arcángeles. Bueno, Rosy, aparezco por aquí nuevamente porque tenemos un montón de preguntitas y me encantaría que a través de ellas también podamos nutrir esta conexión con los ángeles, aprender a identificarlos mucho más y esa vinculación que tienen con nosotros, aunque a veces no consigamos verla, ¿no?, como tal, de una forma, vamos a decirlo, física, a través de los ojos. Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo y en nada estamos de vuelta. O especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues aquí seguimos en riguroso directo junto a Rosy Clare Cantos. Como te decía, Rosy, un montón de preguntas y vamos a ver si con ellas también podemos resolver algunas de las dudas que nuestra audiencia tiene respecto a esta conexión angelical. Por aquí lanzamos la primera. Nos escribe Mabel Puerta desde YouTube y nos dice: buenas tardes, veo muchos señales angelicales y quiero aprender a interpretarlas. ¿Cómo lo hago? Bueno, conéctate con tu ángel de la guarda. Lo primero que te voy a decir es pídete a tu ángel de la guarda qué te quieren decir. Eso es muy importante, pero es facilísimo. A ver, curso rápido de conexión angelical. Plumas, olores, canciones, palabras. Entregado el curso. Súper fácil. Y antes de acostarte, anda juntando, por ejemplo, todas las plumas en un plumero, todas los olores, y cómprate esencias, oliste de vainilla, cómprate esencia de vainilla, oliste lavanda, esencia de lavanda, y es así como yo tengo un chorrón de esencias, y conecta con esa esencia, y cada vez que la pongas, que la huelas, pon las manos en el corazón y dile a tu ángel de la guarda, ¿qué me quieres decir? Luego vendrá una canción que te va a decir, y me enamora. Cada vez que paso por la calle me enamora. Y ahí tienes la respuesta. Y mira, no sé por qué canta esa canción. Bueno, por algún motivo concreto seguro que se te vino esa canción, ¿verdad, Rosy? A la mente, además que es seguro que sí. Conocida. Sí. Perfecto, pues ahí dejamos esa preguntita respondida para Mabel. Y bueno, nos preguntaban varias personas cómo podemos hacer una conexión con nuestro ángel de la guarda. Mira, muy fácil. Colocas una vela, un vaso de agua, sí, igual tiene que haber agua, un incienso y una piedrita. Y si no tienes piedrita, un poquito de sal. Y tiene que haber los cuatro elementos. Y si no hay ninguno de los cuatro, no importa. Solamente llámalo. ¿Cómo lo vas a llamar? Invocando tres veces. En metafísica, toda invocación tiene respuesta. Lo que tienes que hacer es llamarlo tres veces. Amado ángel de la guarda, por favor, baja y ven. Amado ángel de la guarda, por favor, baja y ven. Amado ángel de la guarda, por favor, baja y ven. Respiras y te permites sentirlo. Vas a sentirlo. Yo estoy segura que te va a dar una señal. Vas a empezar a sentirlo. Y eso es todo. ¿Qué tipo de sensaciones podríamos tener, Rosy? Por ejemplo, cuando hacemos este pequeño ritual que nos acabas de dar, ¿qué sensaciones podemos tener o qué emociones podemos sentir en ese momento? Mira, cambio de temperatura en las manos, en los pies. El cuerpo se puede espelucar. Yo he escuchado mucho de mis alumnos que lloran. Me pasa mucho que lloran. Pero lloras de la alegría, lloras de la emoción. O sea, es que es de verdad, las energías de la quinta dimensión son tan, tan hermosas, pero tan hermosas que sabes, o sea, es un amor que no te puedo explicar. Las primeras veces es inevitable no llorar. Qué bonito, ¿no? También cuando tenemos ese llanto, precisamente porque hemos conectado con una energía distinta, una energía que a lo mejor puede llegar a ser desconocida al inicio, pero que con el tiempo pues nos puede servir de guía, de ayuda. Así que ahí dejamos esa respuesta para nuestros amigos, que han sido varios. Aquí lancé algunas preguntas en pantalla, que nos preguntaban por la conexión con el ángel de la guarda. Rosy, tú todo esto lo enseñas a través de tu escuela, y has comentado al inicio los cursos de iniciación, ¿no? Cómo se empieza con los alumnos que recién están comenzando este camino espiritual. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la escuela para la gente pues, que está resonando o que quiere directamente no pues, comenzar su camino espiritual y siente que no sabe cómo hacerlo en soledad, sino que necesita un maestro. Sí, bueno, mira, Escuela de Autosanación es un regalazo que nos dieron las jerarquías espirituales. Bueno, es muy funcional, es online. Bueno, ahí es, hay precisamente un módulo de conexión angelical en el cual enseñamos al respecto de quiénes son los ángeles, en qué nos pueden ayudar, cómo conectar con ellos, cuáles son los cristales que conectan, cuáles son las esencias con las que podemos trabajar con los arcángeles, qué hacer con los arcángeles, rituales para los arcángeles, ángeles, cómo conectar con los ángeles guardianes, meditaciones para los ángeles guardianes, cómo sanar heridas con los ángeles, cómo manifestar con los ángeles, qué le puedo pedir a los ángeles, cómo hacerlo, bueno, y eso de la experiencia, cómo preparar agua angelical, cosas así, ¿no? Cosas que hemos venido aprendiendo, que la vida nos ha ido enseñando. Lo bonito de esta escuela es que pagas la membresía una vez y es vitalicia, ¿no? Yo nunca retiro a mis alumnos de la escuela, ellos están para toda la vida conmigo y siempre vamos cambiando, ¿sabes? O sea, por decirte, ahorita te estoy dando un pensum del curso de conexión angelical que si tú te pones a ver mis primeros directos, no era el mismo. Y es que siempre va evolucionando porque vamos aprendiendo cosas nuevas y van, obviamente, cambiando los requerimientos. Por ejemplo, mira, ayer hubo una alineación donde nos cambió de norte a sur, izquierda a derecha, 1, 2, 3, o sea, ya, todo cambió. Por eso yo nunca lo saco a mis niños, a mis alumnos, jamás lo saco, porque todo cambia y todo evoluciona. Yo doy fe de que la escuela de Rosy está llena de personas bonitas, personas con un alma infinita, porque además hemos tenido el placer alguna vez de hacer talleres con Rosy Gler Cantos y asiste gente de su escuela, gente que ya de normal está en contacto con ella y que aún así, ¿no? Pues siempre se va sumando a todo lo que va llegando porque resuenan precisamente en esa energía de que tienen que estar y participar y seguir formándose y seguir contribuyendo también a esa energía de luz. Así que, bueno, me encantaría que aquí abajo echarais un ojito a todos los enlaces de Rosy Gler Cantos que nos ha facilitado. Ella tiene un contenido precioso en Instagram y maravilloso, así que ahí lo podéis encontrar aquí en la caja de descripción desde la plataforma de YouTube, en este momento en directo, también un poquito más tarde lo vais a tener ahí a la manita, también en Facebook la tenéis disponible y aquí en Mindalia Televisión, pues Rosy Gler tiene una cantidad ingente de vídeos hablando no solamente de conexión angelical, sino de muchísimos puntos diferentes de la espiritualidad que os puede servir un montón. Ahora os recomiendo que tras este directo vayáis a echar un ojito a todo eso que no os vais a arrepentir. Pues Rosy, vamos a por las últimas preguntitas. Estamos al final del directo. Esta pregunta me ha parecido especialmente bonita. Mabel, hemos respondido una pregunta de ella previamente, pero esta me ha encantado. Nos preguntaban si una mascota se puede convertir en un ángel. Yo creo que muchas personas sienten, ¿no?, que su mascota ha venido a salvarles. Mira, las mascotas están regidas por el arcángel Ariel, ¿sí? Y aunque no son ángeles, tienen una inocencia que no sabes. Y ellos no son ángeles porque, bueno, pues obviamente no cumplen con las características, pero pues sí tienen una inocencia y están dotados de un amor muy especial. Ellos están en la segunda dimensión. Y sí es cierto que tienen más amor de lo normal. Ellos no son como los humanos que tienen de pronto desde el mundo material pues otro tipo de emociones, ¿sí? Pero vaya que tienen muchísimo amor. O sea, el tema con los animales es que tienen mucho amor y conectan, como no tienen, desde la tercera dimensión, ¿no? El canal un poquillo tan contaminado como nosotros, que hemos venido a transformar y a liberar, a hacer ese tránsito, ¿no? Donde hablábamos de la escala evolutiva de emociones. Ellos van, o sea, están en materia y conectan directamente con el plano arcangélico, en este caso con el arcángel Ariel. Son un canal puro y perfecto de emociones. O sea, ellos están aquí para dar la vida por ti. Y eso es una cosa pero fantástica. Yo que te digo que cuando llego al punto, pues tengo a mis 26 gatos y aquí en mi casa mis 11 gatos que me llenan de besos, amor. Ay, no, a veces empiezan hasta a llorar de tanto amor. O sea, son fantásticos. Sí, pero no son ángeles. Son solo amor. Todo amor. Perfecto. Bueno, muy rapidito, última pregunta. Luz García, desde YouTube. ¿Qué debes hacer si encuentras monedas? ¿Las recogemos o las dejamos? Recójalas, eso es abundancia, recójalas. Recójalas, Arcángel Ariel, Uriel es el Arcángel Uriel. Yo ahí le recomiendo que las recoja y las ponga en un solo, en un recipiente de vidrio o cristal. Y téngalas ahí, póngales una velita de color roja y la vela ofrezca al Arcángel Uriel en agradecimiento. Entonces, para trabajar energía de agradecimiento, recójala, gracias, gracias, gracias, y la pone una velita Uriel todos los viernes en agradecimiento. Es ritual de agradecimiento. Perfecto, pues tomamos buena nota, Rosy, de estos consejitos. Y estamos, como decía ya, en el final del directo. Yo voy a dejar que Rosy Claire Cantos sea quien despida este encuentro. Rosy, gracias, gracias y gracias por haber estado una vez más participando de un congreso de Mindalia Televisión. Aquí os dejo yo el último mensajito aquí abajo. Si habéis llegado hasta aquí, déjanos en comentarios ese emoji de la alita de ángel para promover la energía arcangélica. Perdón. Rosy, te dejo. Dejo a ti que seas tú quien pueda despedirse de este encuentro que hemos compartido hoy. Bueno, yo quiero agradecerles, decirles gracias por estar conectados, gracias por la invitación. Yo me siento feliz de haber compartido esta información. Y pues dar el último mensaje, que es un mensaje del Maestro Jesús, entregado para el 25/5 del 24. La felicidad, la paz y la alegría. Ese es el camino. Yo me despido, de mi parte es todo. Yo soy Rosy Claire Cantos, siempre dichosa y feliz de estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias.